Y bueno, vamos a hablar de las mujeres, de lo importante de unirnos y sobre todo para tejer redes y solidaridad, ¿no? Y vamos a hablar en este caso de las Martitas, ¿sí? Les contamos, primero quiero agradecer de una forma muy especial también a Mariana Pérez Flores, que en el foro, en su página de La Pampa Noticias, pudimos enterarnos también de la existencia de las Martitas. Esta red de amigas y mujeres solidarias que se juntaron justamente para poder ayudar al prójimo, ¿no? Y la tenemos a Florencia Massa en este momento al teléfono para que nos cuente un poco, ¿no?, de esta historia. Hola, Florencia, bienvenida. Paula y Camila te saludan. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Muchas gracias por recibirme, por atenderme. Por favor, gracias a vos. Y quiero que me cuentes un poco quiénes son las Martitas. Hola. ¿Me escuchás bien ahí? Hola, hola. Sí, ahora sí. Ah, ahora sí. Bien. No, quería que me contaras un poco, que le cuentes a la gente quiénes son las Martitas. Bueno, mira, te cuento. Este grupo surgió en la pandemia, que empezamos a notar que había, bueno, un montón de familias que estaban pasando muchas necesidades y muchas cosas realmente difíciles a través del encierro y de la falta de trabajo y de la situación económica del país y demás. Y nos empezamos a juntar primero a hacer viandas ayudando a Fundalum, que con el padre Mario, que es el que estaba con toda la tarea más grande, y nosotros lo que hacíamos era juntarnos a cocinar y ayudar a que ese trabajo de Mario no sea tan pesado y pudiera al menos contar con algunas viandas todas las semanas que pudiéramos nosotros alivianarlo en eso. Después empezamos a notar otras necesidades, como necesidades de ropa, de calzado, sí, eso siempre sigue faltando. Y entonces empezamos a hacer campañas entre nosotras amigas, poniendo nuestras redes, en nuestro Instagram o no sé qué, tratando, bueno, a ver si alguien tiene zapatillas, si alguien tiene esto, tales números, lo que sea. Nos traían un montón de ropa y nos juntábamos a seleccionar la ropa para seleccionar si era ropa de verano, de invierno, de chicos, de grandes, lo que sea, de acuerdo a las necesidades que se iban presentando. Y después, una vez, a través del Club Santa Rosa Rugby, que lanzó una campaña para hacer cuadraditos de lana para tejer mantas, se nos ocurrió también no solo colaborar con esa campaña específica, sino hacerlo como un modo de vida nuestro también, de ir juntando cuadraditos, y entre dos o tres de las que integramos las Martitas, nos encargamos de unir los cuadraditos que nos van aportando un montón de mujeres. Y hacemos mantas, y ya hemos entregado, no sé, más de 100 mantas a distintas personas, chicos y grandes, que bueno, que lo van necesitando y que nos van llegando las distintas necesidades. Así que esto, bueno, surge esto como un grupo de amigas que nos empezamos a hablar entre nosotras y a ver que bueno, que había necesidades para atender, y en esa necesidad nuestra de ayudar. Y bueno, se fue formando esta red que hoy somos muchas más de las que al principio empezaron, y que cada vez se unen más gracias a nuestro Instagram, que nos escriben y nos dicen a veces de alguna necesidad o a veces también con ganas de ayudar y de colaborar. Florencia, hoy en día, ¿cuántas mujeres participan de este grupo? En el grupo somos más o menos unas 10 mujeres, 10 o un poquito más a lo mejor. Que somos las que estamos activamente participando en todo esto, pero nuestra red llega mucho más, porque, por ejemplo, de las mujeres que nos tejen, no sé, son 100 mujeres o más que tejen para nosotras y que nos alcanzan los cuadraditos y que llevan, organizamos con algunos grupos de tejido, ya dos encuentros de tejido que hicimos, donde se sumaron un montón de mujeres y tejimos un montón de cuadraditos, y con eso pudimos hacer varias mantas. Muchas mujeres nos escriben por el Instagram diciendo: yo tengo juguetes, yo tengo ropa, yo tengo zapatos, ¿qué hacemos? ¿Dónde los llevamos? Entonces, bueno, todo eso nos va haciendo que nuestra pequeña red sea grande a gran parte de la comunidad. Qué lindo, Flor. ¿Y dónde se reúnen? ¿Dónde es el lugar de En realidad de nosotros nos comunicamos por vía de un grupo de WhatsApp que tenemos, donde estamos nosotras metidas, y ahí ponemos todas las necesidades. Cuando alguien se entera, por ejemplo, no sé, nos ha pasado muchas veces de familias que se les han quemado la casa y que pierden todas sus cosas, entonces nos enteramos de esa cuestión puntual, lo ponemos en el grupo y nos ponemos a laburar para cortado. Perdón, ahí volvimos, se corta todo el tiempo, no sé qué pasa. No hay problema. Sí. Flor, bueno, y contanos, sí, ahora, tengo entendido que están en una campaña también, ¿puede ser? Mira, nosotros siempre estamos tratando de colaborar. Nosotros colaboramos, te cuento, con varias instituciones que colaboramos fijos. Uno es con Fundalum, a los que les llevamos las viandas todos los viernes. Otro es a Fucurá Rugby, que siempre colaboramos con ellos, con sus necesidades. De hecho, hicimos ahora hace poquito una merienda de fin de año donde les entregamos juguetes a los chicos por Navidad. También hacemos lo mismo en el relleno sanitario. Y también nosotros trabajamos con Cáritas del Domingo Sabio, donde ahí todos los que quieran y los que puedan y los que tengan ganas de donar pueden llevar sus cosas ahí. Y a través de Cáritas de Domingo Sabio nosotros trabajamos para repartir donde surjan las distintas necesidades. Flor, ¿en dónde funciona Cáritas del Domingo Sabio? Funciona en el Colegio Domingo Sabio, sí, sobre la calle Don Bosco. Ahí está la puerta principal donde entran y salen los chicos. Ahí le preguntan ahí mismo a los guardias que están ahí y les van a dar, es un rinconcito que está al costado y ahí mismo funciona Cáritas. Ah, perfecto, perfecto. Flor, contanos un poco de cómo surge este nombre para este grupo. Pues, mira, nosotros empezamos a trabajar, en realidad creo que yo se llamaba Amigas o Colaborando, una cosa por el estilo, y Mario de la Torre nos puso ese nombre porque dice que éramos como Marta y María, viste, las de la Biblia, que mientras María se quedaba escuchándolo a Jesús, Marta hacía todo y colaboraba y limpiaba y hacía todas las cosas. Entonces dice que nosotras somos como las trabajadoras que nos ponemos al servicio de los demás, entonces somos las Martitas, y por eso nos puso ese nombre. ¿Y qué fue Mario La Torre para ustedes? ¿Cómo? Perdón, no escuché. ¿Qué fue Mario La Torre para ustedes, digo, también, no? Sí, es, la verdad, un gran referente, fue nuestra gran inspiración, una persona realmente con un corazón inmenso, que dedicó toda su vida al servicio de los demás, y la verdad que es, nada, un ejemplo a seguir, una persona excepcional. Flor, bueno, comentanos las redes sociales, número de teléfono, para que quienes quieran sumarse, ayudar, para acercarles alguna colecta o necesidad, lo puedan hacer. Bien, si nos quieren seguir en Las Martitas 2021, ahí es el Instagram nuestro, @lasmartitas2021, ahí estamos. Yo soy la que me encargo de las redes, así que la que manejo y contesto todas las preguntas y inquietudes que puedan tener. Y desde ya, bienvenida a toda la ayuda que puedan darnos. Desde ya, muchísimas gracias a todas. Flor, y por último, hay una campaña, Navidad Corazón, ¿no? Algo así que están, perdón, haciendo. Sí, tal cual, no te había escuchado bien. La campaña de Corazón a Corazón, que es una campaña estamos preparando cajas navideñas para hacer que más familias puedan tener una cena diferente esta Navidad. Familias bien carenciadas, por ahí de otra manera no podrían tener una cena linda con su familia. Entonces, bueno, lo que tratamos es de que, no sé, el que puede solo, el que puede juntado con amigos, lo que sea, preparar una caja, armar una caja y llevarla al María Auxiliadora, que va a ser el día 16, sábado, que van a estar recibiendo las cajas, y después se van a encargar de repartir todas esas cajas, donde vamos a estar también con las Martitas colaborando también en repartir esas cajas a las familias necesitadas. Pueden entrar ahí a De Corazón a Corazón, que es la página, y es donde ahí pueden encontrar toda la información de cuál es el contenido de las cajas y qué es lo que tiene que tener cada una de las cajas. Flor, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes por la comunicación. Un abrazo enorme. Igualmente, gracias. Hasta luego.